Bueno, tirame un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Bienvenidos una vez más, así comienza de esta manera en vivo y en directo 18.03 de este día miércoles. Nada que perder en la historia de este 2009, entrando en el final de este año, abriendo las puertas de otro año más, de 2010 a las puertas. Estamos nosotros haciendo el programa en vivo y en directo hasta las 19, aquí en www.radiolk.com.ar y como siempre también en www.nadaqueperder.net. Arrancamos bajo la operación técnica de Diego, el pelado, como siempre, serio hombre, manejando el control. Y acá, mi nombre, Guillermo Ariel González. Arranco por presentar al hombre que ya está reincorporado firme en su silla. Maneja el teclado, monitor y los oyentes. Hablo del señor Chimentero, productor y periodista, Lucas Javier Lamardo. Lucas, buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¡Hola! Qué linda imagen que vi hace 40 minutos con Guille en la calle. ¿Qué pasó? Ah, pero ¿ya lo querés contar? No, es un anticipo, después contalo vos. Después yo lo tiro y lo desarrollamos. Aparte vos fuiste el gran descubridor. Claro. Porque él me agarró y me dice, mirá. Para que se orienten, zonas geográficas, Corrientes y Rodríguez Peña. ¿Qué diré? Quedate y vas a enterarte de qué se trata. Enfrente del señor Lucas Javier Lamardo está el hombre de chomba, serio, hoy más serio y responsable que nunca. Rubio, su cabellera dorada, dirían por ahí la Yulita. Está el señor cruzado de brazos, Alejandro Rodolfo. Irresponsable Victorín, le voy a dar las buenas tardes. Hola Alejandrito, buenas tardes. Buenas tardes Guillermo, buenas tardes a la mesa acá. Hola. Presente. Hola. Buenas tardes, esa voz extraña que escucho en el es como un loro, ¿no? Sí, ese subconsciente de Nada que Perder. El loro de Nada que Perder. Es como un pajarito. Buenas tardes a la FIP, buenas tardes al pelado. Estamos acá con el señor Abadeat. ¡Ay, güey! Sí, claro, tírame la piola. Sí. Y el Luquitos acá, muy bien. Ricas sí. Chicas por la calle, bien riquísimas. Muy ricas, muy ricas. ¿Por qué habla de chica cuando me nombra a mí? No sé. ¿Qué? ¿Tendrás algún indicio, Lucas? Claro, es verdad. Quieres cambiar la mardo. Bueno, Alejandrito, ¿cómo te va? Todo bien, todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Estás preparado para una tarde de larga? Sí, me estoy preparando para lo que viene, eso es bueno. Bueno, enfrente del señor Alejandrito y a mi derecha, pegado prácticamente, hombro contra hombro, codo a codo y chocando las cabezas, lo tengo al hombre serio de esta mesa, al que pone manto de piedad, al sobrio, al discreto y al típico más analítico del fútbol. Estoy hablando del que nunca esboza una sonrisa a menos que lo valga, es el señor Javier Hernán García, rockero por excelencia, y le voy a dar las buenas tardes, como corresponde y como el público de Nada que Perder lo conoce. Buenas tardes al señor Java de Hat. Buenas tardes, Guille, Alejandrito, Luquitas. Volvió Luquitas, hace bastante no lo veía. Ganamos, sí, Javi, ganamos. Ganamos, Javi, vamos. Felicidad total y absoluta porque terminó el reinado de terror de José María Aguilar. Vamos, Kaiser, vamos, Kaiser. Así decís que... No, no sé qué va a ser pasar la sangre, Kaiser. Sí, la pizza y el champán se terminó en River. No sé. No, no, ¿sí? Ni para comprar pizza. Se boom, terminó el pan y agua. ¿No? Esa es la realidad también. Y la realidad. Y el Paniagua. Vamos a volver a Paniagua, exactamente. Sí, sí. Pero bien, bueno, por lo menos se cambió la cara principal y se fue el otro también, así que. Ahora, creo, quiero decir algo. Quiero decir algo. No estamos pagos por pasarela. Ni en pedo. No, en absoluto. Como estamos tan contentos porque ganó él. Y así todo. No somos como Jorgito. No estamos pagos por nadie. ¿Qué es pago por Donofrio? Lo de Jorgito vergonzoso. No estamos pagos por nadie, tampoco aceptaríamos que nos pague alguien. No. Pitola. No. Dale. ¿Cómo se dice? Dani, teléfono. Escúchame, el lunes yo acá con Luquitas y el doctor Amor le comentaba a los oyentes que Nada que Perder había estado en todos los acontecimientos que se dieron en el fin de semana. ¿Por qué? El viernes el doctor Amor fue a ver a Spinetta. Mirá vos. El sábado el señor Java de Hat y yo fuimos a votar a River. Sí. Polemiquísima e histórica elección. Sí, para con él. Hermosa, hermosa. El domingo el señor Alejandrito intentó ir a ver a AC/DC y tuvo un problema inconveniente. Técnico. Sí. Problemas técnicos, casi me llevaron a la cara. Y bueno, Luquitas fue Luquitas. Estuvimos en todo. Sí. Yo fui el día viernes a ver AC/DC. Hizo también, la... ¿viste? Nada de perder. Y Enrique Solo, que todavía no regresó. ¿Dónde está Enrique Solo? No regresó de Sudáfrica. Fue a cubrir el sorteo del Mundial. Está bien. ¿Se quedará para el campeonato? Hacía escala en Colombia. Tengo miedo que lo haya agarrado la FARC. Para mí que está entre los secuestrados, ¿eh? A Henry Only. Bueno. O está metiendo falopa a cuatro manos. Las vías de comunicación. O está en Honduras con Celaya. También. Esperemos. Mirá si se pierde por ahí. O está con Evo Morales. Con Evito. Claro, el potentado. Evito. Sí. Evito. Evita y Evito. Las vías de comunicación para comunicarse con nuestro programa, como siempre, un correo electrónico, mail o MSN... es nadaqueperderradio@hotmail.com. Luquitas te contesta, te atiende, te sacude en vivo y en directo. Y también... Y bien. Y bien, por supuesto, como corresponde. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 43726278, 43726278. Además, nuestra página web, www.nadaqueperder.net. Ahí está el sorteo y la encuesta. ¿Te parece que ya, Luquitas, repasemos el tema de la encuesta y del sorteo? Sí, la encuesta es la misma de la semana pasada. Y sí, si no terminó. No. En estas fiestas, ¿qué preferís? ¿El helado? Igual termina esta semana. Termina hoy. Hoy, sí, sí. El helado, la ensalada de fruta, los turrones, la garrapiñada, los maní. Tiene que ver con las compras, muchacho. O no me interesa. O me fría tres pepinos. Claro. Tiene que ver con las compras. Claro, es el señor de Hat, el goloso, el Winnie Pooh. Hay que preguntarle a de Hat. Yo me lo imagino a de Hat abarcando muchos sectores, le dando el helado, pero manoteando garrapiñada, pasada uva. Para mí lo veo así, no quiero decir comilón. Para mí es turronero. Es turronero. No, esa es la sobremesa. Estamos hablando acá del postre. ¿Es cajetero usted, Java? Es el helado. ¿Te gusta la galeta, Java? ¿Es cajetero, digo, de turrones en caja, ese tipo de cosas? No, porque en caja... ¿Canaleta le gusta? ¿Le gusta la canaleta a usted, Java? Pero, ¿qué tiene que ver? Claro, y que los que vienen, los chocolates que vienen tipo así, ¿cómo es que se llaman? ¿Barrita? Sí, ¿cómo es que se llaman? ¿Y qué le gusta más, el budín o el pan dulce? ¡Dale, budín! El budín. ¿El budín? El pan dulce con fruta es... A cerrarlo como pan dulce. El budín le gusta. A Java no le gusta la fruta seca. Sí. No. Cuando viene con pasas, se lo sacás. No, tampoco. ¿La almendra no le gusta dejar? ¿La almendra no le gusta dejar? Sí, pero no hay. Pero usted cuando come pan dulce. No hay pan dulce con almendra. ¿Me estás cargando, dejar? No. ¿Podemos hacer una apuesta ya acá? Sí, hay. ¿Hay solo? Ah, ¿solo con almendra? No, solo con almendra no. Sí, hay. No, solo con almendra. ¿Apostamos? No, yo ya le dije. ¿Pero qué son los caseros? Que no, se consigue. Ahora, usted cuando come pan dulce que sale 25 pesos y trae esa fruta horrible, seca, brillante. Y me vale 25 pesos, Javi, ¿qué crees? Pero dejar. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué comes en la fiesta? ¿Qué va a hacer? ¿El budín no, de limón? Igual, no, el turrón, ya, ya que estamos hablando de las fiestas, ¿qué preferís? ¿Ensalada de fruta, vitel toné, pollito, lechón? Ah, te va a parar, claro, estás hablando de fruta, postre, No, pero yo digo, ya que estamos hablando de la fiesta. Se suele comer pollo frío. No. ¿Sí? Yo, si no hay ensalada rusa. Sí. ¿Pollo frío? No. Si no hay ensalada rusa. Pues depende de dónde lo hagas también. La familia asada. Yo te digo la verdad, si no hay ensalada rusa, no hay fiesta. No, la rusa y hay varias cosas que son clásicos. En mi caso. La de papi huevo duro. No, eso sí, pero es un clásico. Pero sí, estamos hablando de. La dieta del pollo. Ya está con los chistes fáciles. ¿Por qué la ensalada? El arrollado, el pionono. Me tienen podrido todo ese tipo de alimentos. ¿Vos qué quiere comer? ¿Qué quiere comer fideos? No, pero llega esa etapa del año y uno lleva la pavita. Se lo comes una vez por año. ¿Sabes cómo meter con la pavita, el pollo? Bueno, ¿No se puede comer una milanesa napolitana con lechuga? Sí. No tira. En mi caso, viene el tío que te trae la pavita, el otro que te trae el matambrito. Métete en el horno. Porque quién está en la moda. Además, otro problema de las fiestas. Y esto me causa mucha gracia. Los cohetes. No, porque mientras todo el mundo está, viste que las mujeres, sobre todo de la familia, están preparando todo. Yo me dedico, como yo conté la vez pasada, preparamos tragos en mi casa. Yo me dedico a chupar, a escabiar. Vos arrancás ya a las 9, 8. ¿No? Sí, con mi viejo. La licuadora probando. Al palo, andando, funcionando. Probando a ver que está bien, que está mal. Y siempre estamos. Y también toda la gente, sea la familia, sea la tía. Ya estás en el escabio. No, más o menos. Que se le. Que trajo el Viteltoné y la decoración se le fue al carajo. ¿Y el clérico? ¿Quién prepara el clérico? No, el clérico no, mucho hay kiris en mi casa. A la tropia, no, para el clérico. No, rico el de champán. Rico calentito. Rico caliente, sí. ¿Sabes algo que hice? El fin de año pasado, tipo 4 o 5 de la tarde, me puse a jugar con todos mis amigos a la PlayStation, chupando New Age, Trisei y todo eso. Ya llegás a las 9 de la noche con un pedo importante. Mirá vos. Pero estás jugando a la Premium. A mí me pasó. En serio, Lamardo. Metí los goles en contra. ¿Cómo no se ríe usted, Lamardo, cuando no le conviene? Tipo pelotudo. Se pone mal. Lo que pasa es que estás viendo, tenés visiones, ¿no? Es que joder, Lamardo ya está viendo la bandera cuadro ahí, queda muy poquito, está la recta final. Tranquilo, ya para el otro falta, quemar los cartuchos. ¿Cuánto queda? ¿Una semana? Una semanita, tranquilo. Bueno. Esa era la encuesta, se hizo larga la encuesta. Sí, papito, se hizo larga la encuesta. Ay, pero yo tengo una duda igual. Tengo una duda. Yo tengo otra duda también. ¿Qué? Espero que no sea la misma. Yo también tengo la misma. Porque está. El señor de Hat, ¿qué toma con la bebida? ¿Qué bebida toma con la comida? ¿Qué toma con la bebida? ¿Qué bebida toma con la comida en las fiestas? En las fiestas y. No le va a entrar a lo grasa vino en cartón. De Hat, imagino. Una pregunta muy profunda la acaban de hacer. ¿Ensayé? Sí. No, generalmente gaseosa con hielo, abundante hielo, hace mucho calor. ¿Cómo le gusta el hielo a usted, Hat? Sí. Para mí que hace el jueguito así. ¿Y después va a tirar cohete de Hat? No. ¿Usted hizo el jueguito alguna vez de agarrar el hielito y que la gotita fría caiga en un lugar muy... ¿La zona erógena? Es divino. Está bueno, el hielo está bueno. El señor de Hat deja abierta la puerta. Deja abierta la ¿Cómo puerta. ¿Cómo está la duda, papá? Hoy, para mí se la puso él para que se enfríe. No. Bueno, puede ser. Vos fijate dejad, cómo... Déjalo a The Hat, porque ya entramos... Yo no entiendo algo. ¿Por qué a The Hat lo tratamos de usted? Porque es el señor, boludo. Porque es el señor Java The Hat. Sí. Ese apellido compuesto y tiene aparte un nombre importante, Java The Hat. Claro. Bueno, repasamos el tema del sorteo. Dale. Antes de meternos en el tema musical. Escuchá con atención lo ya que está, traigo es un yo. Clásico. Que Javi de las pistas. No, yo te explico. Suena esto mientras la gente está escuchando para ganarse la remera y The Hat levanta las manos como diciendo, ¿qué? ¿Pero qué pusiste? Yo ya dije. Estamos en la fiesta, la tierra de la rápida. Mirá, vos pusiste piedra el Victricida. No, lo puse yo, papá. Bueno, 3 semanas tuvo la gente para sacar. Está bien. Lo puso señor. Y bueno, pero yo me hago cargo y digo. Seamos regalones. Regalate esto. Bueno, ¿vos te regalás? Fácil. A nosotros nos llegaron muchos mails diciendo que querían la camiseta de Javi. Sí, es verdad. La mujer está regalando. Con la número 6, no sé por qué. ¿Cuál es la pista que se puede dar? Y estamos hablando de una banda del oeste. Sí, que podemos. No precisamente la banda del oeste. No. Es una banda de. De Javi, man. Vos la conocés bien esa, de Javi, sí. La banda del oeste. Sí. ¿Qué pasa? Mi ex celular lo conoce. 42 a las piñas, está bien, tranquilo. Está bien. Y todo eso por hacerse el vivo y el galán con una mujer. El pistola. A la que quiso chamullar. Bueno, ¿alguna ayudita para la gente? Sí, formaron parte, el cantante formó parte de una banda muy ícono, importante. El bajista. El bajista también. Uh-huh. Tienen, son caracterizados como una topadora del rock nacional. La planadora. Exactamente. Sí. Y el nombre del tema viene a ser como una especie de deporte de alto riesgo. Hay un deporte de alto riesgo, sí. El grupo es un trío. No te gustan los tríos. Sí, no te gustan los tríos, ¿no? Bueno. Muy bien, dejar rápido. Mira, Javi. Se despertó. Incisivo, dejar. Para ¿no te gusta? Año... El título de la canción son dos palabras. Sí. Sí. Basta, es una vergüenza dar pista para esto. La última palabra. El señor Luca Lamardo hace gesto de mariposón, de marica. Claro. Como volando, gesto de marica, ¿no? De mariposa. Tiene alas. Como buitreo, tiene alas. De buitreo. Angelito. La última palabra es un barrio privado. Ya está, basta. Muy cheta. Bueno. Para, tampoco estamos hablando de... Del. De lo... Lo que tenés que hacer es mandar un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com y ahí podés ganarte la remera que se va el día de hoy. Se va el día de hoy la remera y además cierra la encuesta. ¿Puedo decir algo? No. Sí. Tuvo mucha repercusión la fotito y la entrevista que hicimos con Milena. Sí, Milena Hot. Milena Hot, que es pariente. La esposa de Howard Hutt. Pariente, no digamos eso, que la correspondiente esposa de Hutt. Yo prefiero que no sea. No te preocupes que la esposa de Hutt sabe que es la esposa de Hutt. ¿Vos, tu esposa le dice a Milena Hutt no lo se mismo meta, que le dice? No, le quiero preguntar. En intimidades que le no quiero preguntar. No, la esposa, no la esposa del señor de Hutt le dice a Milena Hutt lo mismo que le dice Rocío Virado Díaz a Alfano. Que deje, no lo escuchaste, estás en bola. Sí, lo escuché. Bueno, ¿le dice lo mismo? No responda a intimidades, Java. ¿Le dice lo mismo? Que no se meta, que no le pida lo único que deja en casa. No hable de su vida privada. Yo le puedo hacer una pregunta. Voy a hablar hasta que llegue a Le puedo hacer una pregunta. Carta documento. Le puedo hacer una pregunta de Hutt. Está de moda, así que... Sí. Le quiero hacer una pregunta de Hutt. Yo te digo algo. Si le haces una pregunta de Hutt, que lo involucra, me estás involucrando a mí. Se desbarranca. Papá. Porque es parte de mí. Es verdad, ¿por qué te saca carajo? Cuando estás en una situación íntima con tu mujer. Pará, no puedes preguntar. No. Te dice, ¿sí Javi o sí Java de Hutt? No te dice. Eso es algo que se reserva a este espacio, al señor Alejandrito, Guillermo. Sí. La vieja le dice, no, vení, me muero. Dale, dejad, le dicen los amigos. No corresponde que conteste. Lo que sí le puede poner a su mascota es de Hutt o Java de Hutt, le puede poner a su mascota. ¿Usted qué tiene en su casa? ¿Cómo sería una mascota de Javi? ¿Tiene una mascota? Sí. Bueno, basta, no conteste más. ¿Un cocker histérico? Una cocker, sí. ¿Una cocker histérica? Se hace una es una flor de perra. Hincha pelota. Sí. Se hace una entrevista larga. Quiero contar... Es un personaje que merece ser entrevistado. Quiero contar que 17:30, viniendo para la radio, por Corrientes... A ver qué es eso. Contalo. Esquina Rodríguez Peña, venía con el señor Lucas Lamardo. Cuando en la esquina, de golpe... Vislumbro, visualizo, me doy cuenta, observo dos mujeres tipo 30 años de edad promedio transando en la esquina de Rodríguez Peña y Corrientes. Divina. Es un imán para esas cosas. Divina. Vengo caminando y observo a mi derecha y me detengo y digo, son dos minas. Le toco el brazo a Lucas y le digo, Lucas. ¡Belleza, nene, belleza! Se estaban comiendo la boquita, pasé por al lado. Tocándose colita y esas cosas. No, tampoco. Tan era más suave, era más suave. Pero se estaban era el amor. Se estaba dando un besito romántico, rico, calentito. Y yo pasé por al lado para chusmear, porque estaban en la esquina de Corrientes y Rodríguez Peña. ¿Le dijiste, puedo? Le dije a Luquita, Le dije a Luquita y Luquita se quedó. Atrás nuestro venían dos personas. Sí. Pero pará, yo a Guille le dije un detalle muy, muy importante. ¿Cuál? Que la rubia la estaba besando la morocha con los ojos abiertos. Es verdad. Estaba de trampa. Para mí eso no significa amor. Porque Lucas me... Es calentura. Lucas me dijo, estaba con los ojos abiertos, no es amor. Le dije, son todos. Estás drogado. Son lesbianas, ¿qué querés? Pero más allá de eso. Pero más allá si tienen... Si se comen la frutilla. ¿Sabes cómo se estaban comiendo la boca? Yo me puedo ir a la una... ¿Dónde quieres...? Corrientes y Rodríguez Peña. Me voy a un cabaret de esos que hay por ahí. No, es terrible. Yo me pongo al palo, arranco como loco. Mucha gente observando, gente grande, gente de mediana edad y gente. Pero para que era un espectáculo. Que iba al paso. Estaban en la esquina de Corrientes y Callao, 17:30. Contan después. 17:30, besándose dos mujeres, haciendo un acto que no es poco común acá en Argentina. Aparte, estaban ricas. No sé si estaban ricas. Puede que sí, puede que no, pero atrás venían dos tipos. Y uno se da vuelta riendo, porque nosotros estábamos comentando con Lucas. Y uno que se da vuelta lo mira a Lucas y Lucas le dice, te gusta vos, ¿Cómo la miraste, Dos por uno, Y se cagaba de risa el tipo, ¿no? Hay que decir que eran dos tipos del norte de Sudamérica. Qué titicero que sos. Hermanitos bolivianos, pero bien. Qué titicero que sos. Pero no sé por qué hace ese comentario que afuera del lugar, no al lugar, ¿no? No, la verdad es que yo no entiendo, pero más allá de si todo era eso. Boliviano, peruano, claro. Eso no tiene nada de malo. A ver si ponemos padre, vení, padre, vamos a hablar tranquilos. Escuchame, ¿qué problema tenés con las colectividades? No, pero que rima calentito. Hablemos, sí. No me desvíes el tema. Hablemos, vos tenés un problema con las colectividades. Acá tenés representantes de varias colectividades. Pero me causa gracia porque ellos dos, que son tan tímidos. Sí, son introvertidos. Pero ¿cómo sabés que es un máster? Lucas es sociólogo. Sí. No, pero uno conoce. A dejar lo tiraron, le tiraron el pase largo, Java corrió y tiró el centro. Uno ha recorrido mucho. Lucas es sociólogo. ¿Qué te hace? Vos viajaste con el faso nada más.

bien, 18 y 26 de este día, miércoles, 27 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires. Y escuchabas Red Hot Chili Peppers, Dani California, sonando en tus oídos aquí en la tarde, dueña de nosotros de Nada Que Perder. Continuamos con la venta del programa, el tema del día de la fecha. Me había olvidado, mientras escuchaba el tema elegido por el señor Alejandrito. El tema es que sos una chocaloca. Vos sos una chocoloca, no vos, chocaloca. Vos sos un teletubby. ¿Qué? ¿Y a vos te como entre los panes? ¿Y mañana te vengo con la hiena? Tenés la trompada. ¿Seguro la Habana? Anda, anda a comer, anda a comer. De parte de Diego Armando Maradona. Seguro la Habana. Esa. Bueno, dejemos la gilada de lado. Dale, ¿qué vas a decir? Pero como dijo ayer el gran Alejandro Fantino. Que no lo vi. Que no se reemplace la dirección de Ollero, no sé cuánto, que dijo Matías Ale por Seguro la Habana. Jamás. Seguro la Habana es Seguro la Habana. Jamás. Seguro la Habana va a ser eternamente Seguro la Habana. Bueno, el tema del día de la fecha. Cinco latinos. Ustedes lo saben, los oyentes no. Y pueden empezar a participar a nadakeperderradio@hotmail.com. Vamos a hablar de los irritantes fanfarrones. Sí. Los creídos, los engreídos, los que van por la vida mostrando. Los que quieren ser más de lo que tienen y lo que aparentan ser más de lo que son. El fanfarrón es un tipo tan, pero tan ordinario e irritante. Grasa. Sí, que a uno a veces le da ganas de hasta bajarlo y cagarlo a trompadas directamente. Romperle la boca de una patada. Pasa con el que tiene un buen auto y es un enano de mierda de 1.50. Sí, punto. Pasa con el que es alto y es un alto al pedo. Sí, de verdad. Que no pasa, sí, pasa con el que es musculoso. Y es el musculoso tonto. Y es manicero, ¿no? El pavote. Manicero. Y pasa con el... No, el manicero que va a ser fanfarrón. No, no, no, el musculoso, que termina siendo manicero. Y pasa con el que tiene la mina al lado. Y el que tiene la teca, el que tiene la viva. El que tiene la plata, por supuesto. Pero el que tiene la rubia, la morocha, al lado. Pero ese es justificado. La terrible perra. No, es fanfarrón. Ay, no, porque hay dos tipos. ¿Sabes por qué? Ahora tengo una teoría yo. Porque la saca para mostrar. La saca al restaurante para mostrar que se está moviendo a una. Mirá lo que me fileteo vos y vos te haces en tu casa, claro, la Manuela. Y vos la mirás, vos le mirás las pompis, mirá cómo se las toco. Y le pega chirlos a lo grasa. Eso, bueno. Y está el que se muestra, ¿viste? El que muestra todos los oros. Sí. Ese es grasa, pero es grasa. El fanfarrón es grasa. El bondicero grasa. Bondicero grasa. Como cachito castaña, con esos anillos grasa. Como el tilinga este de Ricardo Ford. Lo que pasa es que se tiene unos cuantos millones. Pero ese fanfarrón, pero se tiene para justificarlo. Abramos, es un fanfa boludo. Abramos el juego, rueda la pelota, Nada Que Perder. Dame que la pare el pecho. Destapo y arranca el señor Alejandrito con su opinología. Yo tengo varias teorías alrededor de esto. Comencemos con el tipo que tiene la buena mina. Tenés dos casos. ¿Sí? El primero es el tipo que es fanfarrón y tiene una terrible yegua al lado. Sí. Que la ganó por... o tener plata, o tener un buen auto, o tener buena casa, o facha. O una buena tarjeta de crédito. Claro, una buena tarjeta, o papá que lo banca. Y está el otro que es pibe humilde, de barrio, que la pelea, que viaja en bondi. Pero viaja en bondi con una terrible linda, una terrible yeguita al lado. Y ese no fanfarronea. ¿Pero ese por qué gana? ¿Qué? Porque tiene chamuyo. La simpatía. El tipo tiene chamuyo como y la nosotros. Levanta. Del pico diría, ese es humilde, hermanito. Es humilde, hermanito. Pero más allá de eso, lo que yo quiero decir, tenés esos dos casos. Después tenés el típico boludo que tiene el buen auto. Claro. Y va, y aparte esto es un clásico, ¿no? La primera vez. Va andando, mira así, baja el vidrio. O el que tiene cabriolet, ¿viste? Claro, que baja y sube el techo cada dos minutos. Suba y baja, claro, y pague. Sube, baja y pague. Me molesta cuando el que se baja de un gran auto... Mide 1.30 m y es un enano de circo tipo pitufo. Bueno, pero no puede juzgar. Pero levanta la pera y va mirando a todos. ¿Qué mirá, enano? ¿Qué mirá? Gente, ¡es un enano! Y toda la gente levanta la cabeza y toda la gente ve que está ahí. ¡Qué rollo! Pero si el tipo tiene bien ganado ese auto... Ay, pero yo no digo ganado, que bien ganado. Pará, pero hay levanta la cabeza como se da pará, cuenta pará, cuando pará, viene. Pará, cuando pará, lo ven, hay necesidad de fanfarronear así. Te digo, y en si esta... Y si te bajás de humildad. Nada, si en esta terminar, semana... ¿Qué crees? En esta semana que... ¿Vos tenés un complejo con la altura? No, yo, antes sí, ahora no. Ahora ya crecí. Muy bien, sí, dale. La bueno, puta, mentir. Estamos cagados. ¿Qué te pasa? Hay problema con el operador, mensaje descubierto. En esta semana vi mucha tele y vi muchos enanos, pero enanos de circo que miden menos de un metro. Aquaman de Inodoro. Y quizás en online dicen, nah, yo me acosté con dos minas, con esto, con lo otro, que me pagan por sexo. Enano. Porque a la gente le gusta lo raro. Pero pará. Qué raro, hermano. No, ese enano no se puede mostrar. Yo no me haría tirar la pila por un enano. No. hacia qué? Pero son 6:30 de la tarde. Pero yo dije que no me haría. No, está bien, pero lo dijo. Al fin y al cabo lo dijo. Y vos recién que andás diciendo anda de mierda y todo eso. Bueno. Yo dije que no me metía la piola. Pero la piola. No dije lo otro. Yo digo. Yo uso metáfora y está mal. El igual si que, usted dice la verdad. El igual que si te chocas con un travesaño. Claro, bueno, yo tengo un amigo personal y el señor. No desviemos el tema de los fanfarrones. ¿Qué fanfarrón? Él se jacta de ser el más putañero de todo Capital Federal. Que tiene sí. Su día. ¿Miento? No. Como que le fascina, como que es su pasión, como que tiene una flor de lis colgado, porque dice que es el símbolo de la prostitución. Y el tipo, en su fanfarronería de la prostitución, de lo que gasta en puta y todo eso. Dale, mida un poco su vocabulario, Alejandro, pues se va del aire. Vos dijiste ya varias malas palabras. Una sola vez dije. Te saco del aire. Y entonces, claro. Y entonces, chabón, la vez pasada fuimos. Y quería ir a los travestis, y estuvo a un pelo de los que le falta dejar para bajarse. De comerse un travesaño. Sí, a tener a relación sexual con un travesti. Sí, es y un encima asco. Lo quería cargar en mi auto. Claro, yo lo quería cargar. Lo conoce el señor Lamardo. Sí, el Capirul. Lo el quería Capirul, cargar sí. En mi auto. Sí. Bueno, no desviemos el tema de los fanfarrones. Sí. Digo, está bien que Alejandrito diga que lo ganó en buena ley el auto. Que lo ganó en buena ley el dinero que tiene, la mujer que tiene. Pero hay necesidad de mostrar. No. Lo que hace Ricardo Ford. Es una grasada. Pero yo no quiero hablar de Ricardo Ford porque es un paquete. Yo le rompería la boca de una patada. Además no tenemos que hablar de esa gilada. Boca con cirugía. Pero hay necesidad de... Colágeno. Hay necesidad de mostrar que se gasta $3,500 en un champán y mostrarlo a todo el mundo. Hay necesidad es de grasa. Es de grasa, man. Es de tipo que nunca tuvo... Sí. Es de tipo que nunca tuvo ninguna alegría en su vida. Ninguna, que su máximo placer y alegría, vamos a ponerlo 2 minutos serio, que menos su. Mal. Sí, es verdad. Que su. O sea, toda su felicidad rondó a través de la plata. Entonces no tiene otra forma de remostrar el cariño. ¡Rondó! ¡Rondó! Está peor que bien, rondó. Y perrondó. Fijate en internet si no existe. Fijate. El aplauso para el señor Alejandrito. Fijate en internet si no existe. Gracias, Rondó. Eso es como hombre que dijo yo ando. Ando. Fijate en internet. Harry Potter. En internet si existe. Gracias, Rondó. Fijate. Fijate. Si es válido, te llamo con el Capirulo. No. Ustedes me critican porque son analfas. Rondó. Bueno, quiero escuchar, antes de darle la merecida palabra al señor Jabba de Hat, la opinión del señor Lucas Lamar. Sí, yo quiero hablar también de fanfarrones. Que son los taxistas. Sí. Los también. Taxistas, el. Creídos. 85% de los taxistas son fanfarrones y creídos. Sí. Buena gente por ahí, laburantes, como cualquiera que se gana el peso día a día, pero te cuentan esas historias que vos solo te la tenés que creer. Porque te dicen. Yo me gané tal mina, yo soy esto, yo conozco todas las calles de Buenos Aires, yo sé dónde llegar más rápido, yo estuve en aquella vez que pasó. No se me distraiga, muchachos. Están buscando... Si es que Rondó no existe. ¡No existe Rondó! ¡Pará! ¡No existe Rondó! ¡No existe Rondó! Momento, pará, sentate. Pará. Lee qué dice Rondó. Esto está fijado, si poné en diccionario, no. Vení. Dale, es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, poné en diccionario. Porque esto... Mientras buscamos la palabra Rondó... Sí, no va a existir. No va a existir, sí. En vivo hoy. Mira. ¿Qué? No, el pelado dice que es un verbo conjugado. Sí, bueno, porque es rondar. Rondar. Es rondar. A la era Menem. No, papá. Está bien. Es un verbo conjugado, pero vos no podés decir... Es el pasado perfecto. Sí, no, porque vos no podés decir de anduvo, andó. Claro. ¿Qué? Vos no podés decir de anduvo, andó. Andar pero, es no, anduvo. Pero andar es anduvo. No, el infinitivo es rondar, boludo. Y rondó es el pasado. Rondaba está es tomando un helado. Como sí, está diciendo, rondaba boludo. Es el pasado. Helado, tanda. No, es el pasado. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. Estás en RLK. Escuchate. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Terrible, cómo me hacen reír, muchachos. Ustedes pues son todos una manga de mal hablado. No, qué mal hablado. Sí, el único mal hablado sos vos. No. Bueno, yo me voy a tomar una coquita fría. Tomate de acá si querés también, podés. No, esa no. ¿Vos qué vas a querer? Yo quiero un feca. Bueno, un café. Hace un poquito de calor para tomar un café. Parece el cacho, el de acá enfrente, sí, que está al lado de Juan. Sí. Y sí, por eso no voy más, porque para tomar café no me hace calor. Nah, tranquilo. Café para Alejandro. Coca para mí, vos, Java y Hat. Yo quiero una Paso de los Toros Pomelo. Paso de los Toros Pomelo. ¿Usted, Luquita? Agua saborizada. Bueno, agua saborizada. Bueno. Terrible lo del sábado. Sí. Me estoy pensando porque... Me la friegan todo. Estoy viendo a San Alejandrito. Me la friegan todo. Se sube a la silla. Me mata porque Javi te rema todo. Sí, todo es un fenómeno. La se queda así y te dice sí. Está con Javi, habla, dale. No, no dice, te va a enfriar el café. Estoy viendo la pelota, habla, sí. Javi, no hinchas pelota. Sí. Estaba desconectado. Venimos a salvar al pedo, Javi, al final. Bueno, sí, es verdad. El sábado sí, fue un desastre. ¿Vos estuviste? ¿Hasta qué te fuiste? Yo estuve desde las más o menos 5 de la tarde, 5 menos cuarto. Habré estado una hora para poder votar. Me fuiste rápido. Me dio asco llegar y que todo esté tan politizado. Es una elección. No, pero un grupo acá. Que no te dejaban pasar, que te querían un poco más, y no sé, votame, tomá, acá te dio el sobre. Otro grupo al lado tuyo que te daba gorritas, metete la, ¿sabes dónde? Muchachos, no sé de qué están hablando. De las elecciones en River. ¿Qué no vas a saber por qué estamos hablando? De las elecciones en River del sábado que sufrimos, pero ganamos con el Kaiser, vamos. ¿Cómo deja la maniobra? Una maniobra turbia. No, pero una hora para poder votar. Mucha gente. Turbio lo que habrá adornado el Kaiser. No, todo lo contrario. Imagínate. ¿Qué te pasa vos? Hablando. ¿Cómo sos hincha de Boca? Que sí, que la bancada puesta sea gallina, dejar la sangre, pincha ahí la sangre. Están volviendo a donde quieran ustedes. Están volviendo a donde quieran ustedes. Me parece, por eso, y ya tenemos un dirigente en River. ¿No? Pará con él. Y vos tenés un hincha de Boca. Si peleaba bien, Chi es hincha de Boca fanático. Es hincha de River, perdón. Y que yo le digo algo, pero no es mi dirigente, papá. No. ¿Cómo que no? No es dirigente. Como está. Es manager. Pero es manager, pero no es presidente. Maneja todo. Pero no es presidente de la institución. ¿Cómo te duele? ¿Cómo te es un hat? Te des un puñal en el corazón. Pero aparte no me duele, pero no. Está en un lugar público, trate de mantener cierta. Yo al que viene y me chicara me dice, pasará la de Boca. Me dice, pasará la de Boca, un bostero. Le digo, mira, Aguilar agarró y mira lo que hizo. ¿Qué? Así que ya está. Sí, igual no tiene nada que ver el club. Igual era de menos. Un cuadro del que sea. Pero mucha gente. El que tenía al lado. ¿Puedo hacer bostero? Yo también. Yo voté en la mesa 11. Sí. Y en la fila 10 había un viejo que debía tener 70 y pico de años de los vitalicios, ¿no? Y esto dijo, con menos no pasaba. Nunca en la historia pasó que venga a votar tanta gente. No, eso que en la historia de las elecciones en River. Así que... Pero no te pude encontrar. Hay un par de perlitas igual, Cuando fue a Aguilar a votar a la mañana. No es, ya sé lo que vas a decir. Es así. Ya sé lo que vas a decir. Se pone la cola y le dice lo de la mesa, déjalo pasar primero, por una cuestión que se vaya rápido. Y entonces le dijo, ni en pedo. Lo van a pedrear. Dejalo de hat, sí. Y votó 9-0-5. Y se mandó mucho. 9-10 el Arguayo. ¿En serio? Yo voté en la mesa 36. No había, era hasta la mesa 31. Por eso no voté. Tenías el padrón mal. Está gracioso, ¿no? Sí, no. Así que, pero igual yo no soy de esos de los que llegan a entrar y me roban el carnet, que no es que puedo votar. Ay, qué feo que te hagan eso. Es feo que cuando vas a ver un... Tenés un botero en la dirigente. Qué feo que cuando vas a ver un recital, que esperaste roben la entrada por boludo. Y más cuando te sale 4 gamas. ¿Qué? No, 4 gamas no. Bueno, 3 gamas. 3 gamas, pero aparte es muy bueno. Como que te rompa la parrilla del coche. ¿Estuvo bueno el recital de AC/DC? Sí, que te rompa la parrilla del coche por toda la moneda al chabón que lo cuida. El sonido, entre todo, bueno también. ¿Tuvo bueno el recital de AC/DC? Sí, estuvo espectacular. Muy pero, muy bueno. ¿Cuál fue el tema que más te gustó? Me gustó Gigote Jack. El que mostró TN. Claro. Claro, no, Alejandrito. Sí. Toca lo que toca. ¿Qué pasó? Lo mío fue... Te robaron la entrada, Alejandrito. Lo mío, a mí me robó la entrada, pero lo mío fue... Para mí te autorrobaste. Una vez, lo mío fue una vez, está bien, no vuelve. Lo tuyo es distinto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, ¿qué vos mío? Tenés ahí una dirigencia ahí. Uy, se quedó con eso. Pero yo te diría que antes de fijarte se en quedó eso, con eso. Te fijas que es lo que están haciendo ustedes. ¿Qué? Está peligroso. Se quedó con la discusión. La polémica discusión del fútbol de las charlas de bar. ¿Qué? Te quedaste con esa. Yo te preguntaba por el recital de AC/DC, claro. Frustrado que te roban la entrada, buena leche. Sí, gracias a Dios. Ahora yo no estuve acá el lunes. Gracias a Dios. ¿Te apuntaron con algo? ¿Qué? ¿Te hicieron violencia? ¿La perdiste? No. ¿Cómo sería que no escuchás el programa? Porque no vino Ale. No vine el lunes. Igual bien. No, pero llegando ya al último chequeo me la afanaron de cuajo. Así que bueno, ya la tenías en el bolsillo de atrás, de adelante. Porque la venía sacando pa para no dejarla, como está mucho control. Mucho control, viste, con el tema de las entradas truchas, había drogas. Sí. Entonces, viste, que Ticketek tiene una que se corre la tinta. Entonces, dije, bueno, si a ver si no se acosa, me la rebota. Ah, bueno, yo te digo. Y agarré y bueno, me la metí en el bolsillo y me la llevé. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando te afanaron la entrada? Quise salir a correr a uno que estaba parado ahí. Y a putear. Y me agarró la policía y me sacó. ¿Sí? Sí. ¿No fuiste preso? No, ahí, pero estuve ahí, muy cerca porque ese, me agarré. No sé si era porque estaban apretando. Pasa que sí, había mucho caco. Salí y me empecé a putear con el tipo con el que me sacó y bueno, le empecé a pegar las vallas, me sacaron del segundo cordón y después me tiraron literalmente en Libertador. O sea que siempre lo mismo. Y después, cuando volví a hablar con el chabón, había un flaco que le habían cortado el bolsillo, le habían robado todo, a lo que está con el hijo chiquito. Pero vos pasó algo muy particular, no sé si a vos te pasó, Javi, o a vos fuiste a General. Pero vos veías a la gente que iba a General y a Platea, y veías a la gente que iba a Campo, y parecía que la gente de Campo era Sudáfrica y el resto era Europa, boludo. Sí, o sea, no pasa siempre así, Javier, no me jodas. Yo tengo... Después no me hinché las peladas. Pará, flaco, ¿qué te yo pasa? Yo tengo varios recitales encima. ¿Te has hecho una mariquena? Vos. Yo tengo varios recitales encima, sí. Y eso no pasa siempre. Vos si comparás un recital grande, el de Kiss, y sí, con este... A mí nunca me pasó que realmente me no chuvieran una entrada de esa manera. Es horrible porque no te dan opción de nada. Mucha impotencia. No, porque si te aprietan es una cosa. Si te aprietan, claro. Te puedo decir, bueno, ya está. No si puede ser nada. Aprietan. El otro pero no había mucho caco, mucha basura. Sí, pero usted los hinche Boca siempre tiene problemas matar la cancha arriba. No, yo fui varios recitales a cancha arriba. Ahora no, que la dirigencia cambió, ahora vamos a tener... Ahora por ahí los tratan mejor. Por ahí se van a cambiar los nombres de las tribunas. Che, muchachos, se me hizo tarde, me tengo que ir. Dale, andá. ¿Que no vas a pagar otra vez? ¿Cuánto es? ¿5 pesos? No, por lo menos deja 10. Es una costumbre, hace varios meses venimos así. Deja, igual yo... Pagando mal. ¿Ah? Pagamos tarde. Te va a agarrar ahí en el cuello. Toma, muchacho, 10 pesos, sí. Nos vemos. ¡Mozo! I want Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprende a vivir, que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Volvemos después de este excelente tema, y estoy feliz llamado cuando digo I was born to loving you. I was born. Sí. Bueno, 18:49 de este día, miércoles, Kiss sonaba en tus oídos. Luquita Lamardo en el tema musical se comunicó con profesoras licenciadas en letras, filosofía, sí, semiología y semiótica de la Universidad de Buenos Aires. Habló en este caso con una tal Cristina Díez y le preguntó acerca de lo que nosotros creíamos erróneamente mal dicho, rondó, de Alejandrito, y Luquita va a sacar la duda, sí, a los oyentes, sácalo, a ver, sácalo, y a nosotros. Recién hablé con Cristina Díez y me dijo, pelá, correctamente, camión, está bien dicho rondó, camión, como el pasado de rondar. Me la friegan todos juntos, bueno, se debe hacer la cola y me la friegan de a poquito. Para mí está mal dicho lo que dijo él en general. ¿Por qué? ¿Qué dijo él? Igual habría que haberle consultado a ella la frase en particular. Exacto. Vamos a porque mandar una vida, del verbo cuando conjugado. Vos estás hablando de que una vida estuvo alrededor de algo. No rondó eso, no fue rondar la vida, la rodeó. Está no, mal usado no, el verbo. Está mal usado el verbo. Para mí no. Tiene varias excepciones. Ya tenemos. Vamos a discutir semiología, semiótica. Estamos así. Igualmente me comprometo, si quieren, a llevar a una a un profesor licenciado. No, queda pendiente que salga al aire. Mi amigo personal, doctor Amor, habló por MSN y está Lucas de testigo, sí, que bancó mi... Está bien. Pero el doctor, ¿qué puede saber de letras? El doctor sabe bastante. Yo sé. Claro. Sabe. Ahora, sabe. Si está bien dicho rondó. Si está bien dicho rondó. ¿Por qué no está bien dicho andó? ¿Qué? Si está bien dicho rondó, porque no está... Si porque el problema está en la conjugación. Bueno, mirá, termina el AR. Esto es un poco complicado. Yo lo único que hola, yo lo único termina que conozco de ron es rondamón. Sí. Que sí sé que está bien dicho. O los rondamones, que es una o los rondamones. Sí. Acá tengo un mensaje para el señor Alejandrito de Hat. ¿De los fanfarrones? Un abrazo grandote para Alejandrito. ¿Quién dice? Adriana. Dale. Está enamorada de vos. Propongo. ¿Sabés qué es esa mujer? A mí no me importa, a mí no me importa que usted sea mayor que yo, Adriana. Esta noche la tiene en su cama. Claro, yo, si usted, yo no lo dije, lo dijo usted. Si usted tuviera un par de añitos menos, sabe que... ¿Usted le quiere hacer chacha? ¿Qué? ¿Le quiere hacer chacha? No, bueno, no, acá dice... Léeme la segunda parte. Acá dice, un abrazo grande para Alejandrito, propongo que hagamos una vaquita entre todos y le regalemos una VIP para otro recital. Grande, Adri. O sea que te boludió. Con una entrada VIP. Con un par de canelones me conformo. No apoyo la emoción. ¿Sabes lo que te vamos a regalar, ¿no, Alejandrito? Sí, sí. Bueno. 9 minutos nos quedan de programa, un poquito menos. Tenemos que cerrar el tema de los fanfarrones. Sí. Que se interrumpió en la opinión merecida del señor Javadejad. Pero ¿sabes por qué? Porque Alejandrito tiró rondó y ahí se fue toda la mierda. Sí, se dispersó el tema. Pero ahora. Se rondó el grupo. Sí, ahora quiero darle luz verde y merecida opinión en esta mesa al señor Javadejad. A mí los que no me gustan como fanfarrón son aquellos tipos que tienen el auto bajo, con el punche a todo lo que da, y el auto tiene más luces que si se tratase de... A lo carnicero, villero. Exacto, y se para en el semáforo y escucha... ¡Qué manera de tirar verbo agresivo, por Dios! Lo más agresivo es un eruto, y yo no eruto. Y la verdad que no, ese tipo de fanfarroneada no le gusta. Pero a usted solamente le molesta eso, le molesta el fanfarrón que también tiene dinero y lo expone... La buena mujer. Si viene un fanfa y te quiere levantar a tu señora, dejar. En el caso de Matías Ale, ¿qué haría dejar? ¿Iría con la Guina Barrios a buscarlo o cómo haría? ¿O iría con el niño Juan que, dicho sea de paso, no vino hoy? Me enteré el otro día que está instruido en Zipalki el niño Juan. Ah, mira vos. Puede ser que sea un arma de matar. Puede ser eso. No contestó la pregunta igual, Java dejar. Sí. ¿Usted iría con la hiena, iría con su banda, con la tribu de su calle? Claro, la banda de dejarle, señor Java, dejar. ¿Pero qué hace, Javi? ¿Qué hago con qué? Sí. Y dejate que te la encare el fanfarrón. Lo que hace trompada, pero no te van a tener 10 giras. No, pero hay una realidad. El señor Java de Hat es una persona que ya mete miedo. Está bien encorvado, pero mete miedo. No, Javi. Vos lo reconociste, Javi, ¿sí o no? Sí. Que está, chabón, tiene un buen porte. Si yo me tengo que pelear con Java de Hat, lo pensaría. Si no supiera que es un pan de Dios, un pan de leche, una buena panadería. No, Javi es más bueno que. Javi es un pan de Dios. Es un lazi. Es lazi con vosotros. No, sí. Es un pan de Dios. Es un pan de Dios. Pan de Lassi era medio maraca, por eso yo me quedé. Es un pan de Dios mojado en el mate cocido. No, es un pan de leche, pero de una panadería buenísima. Con esta leche. Digo. No sé. No creo. No quiero meter en problema. Cuando... Entonces, Peucho. No, sí. Bueno, si digas. No, eso, no, es una basura. Tendrás antecedentes. No, bueno, tus antecedentes te ayudan, Lamardo. Sí, está preso de nuevo, sí. ¿Verdad? Piensa que es un juego. ¿Por qué te metes con el origen 1853, de Dejar? 18:53. Del 9 ¿por del 12. ¿Por qué lo dijiste? Nos tendríamos que dividir nosotros. ¿Qué leche cortada? Sí. Hacer otro programa aparte. Es ricota. Sí, este tipo. ¿Vos decís que te tiene ricota? Boludeando. Sí. Dice que tenés me ricota. Me lo tudean al aire. Sí, tengo ricota en la heladera de mi casa, de la que come Diego Zugalesca, precisamente, convidado con el señor Lucas Eschiafini, que los queremos mucho. Bueno, tenemos que decir, por favor, pelado de mi vida, la última vez... Los últimos dos minutos de repaso del sorteo. Escucha, es re fácil. Tenés una vergüenza. Volá. Que sigamos poniendo. Tenés alas, flaco. Muy fácil. Bueno, tomate un Red Bull, guacho. Ayudá, porque. No, pero ya sé que es fácil. Pero mirá, yo del otro lado, che, escúcheme. Yo del otro lado estoy en mi casa escuchando esto y me puedo dar una remera. Sé qué tema es. Lo mando el mail. Seguramente. Si el mail entra ahora, participás. Dale, padre, si entra, participás. Padre. Participás, padre. La banda es una sola palabra en plural. El título de la canción son dos palabras. Tiene una separación. Están separados. Sí. Busca el homónimo. Claro. Después. Restás, sumás, multiplicás. Basta. Y rescatate, guacho. Claro. Didos. Después, el tema son dos palabras. Entraron dos mails. Sí, dos mails. Nada más en que este momento. Mails. Qué lento que están. No, pónganse este la pila. A ver, nada más que fácil. Laura y... Laura y Gladys Galarza. Gladys Galarza. Bueno, ¿cómo está la señora Gladys Galarza? Voy a anunciar el señor, como siempre. Como siempre, el señor Alejandrito va a dar a conocer el nombre del ganador o ganadora. Redoblantes de por medio y, como siempre, ¡and the winner is! Me mate sabor. ¡La señorita! ¡Señor, otra vez! ¿Y sí? ¿Qué crees que haga? ¿Qué crees que haga? ¿Sabes que se me trajo? ¡Señor, otra vez! ¡La señorita! ¿Vos preguntás quién es? ¡Señor! ¡Josefina de Ramos Mejía! ¡Josefina! ¡Aplauso! Ahora, quería hacer una pregunta. ¡Chabón fue Cristina Quindano! ¡No! ¡Señor, otra vez! ¡Quería hacer una pregunta! ¡Te invento! No. ¿Por qué siempre dice señorita? Me ha llenado todo una señora mayor. Una señora de 70 como Fita. Bueno, la bizarreada de por medio de Alejandro. Josefina de... Dentro de poco no lo voy a poder hacer más, así que... Josefina de... Ramos Mejía. Ramos Mejía, se va para Ramos Mejía la remera. Lucas Lamardo, productor del programa, se va a comunicar contigo. Claro. Vía mail, lo mandó el día martes. 20:15. Bueno, te había terminado el programa, participó, se ve que escuchó la repe. O buscó el DVD, el cassette. O buscó también CD, y se puso el cassette. El cassette. No, lo que tiró fue. El chabón le da, deja. Los 30 te están matando. Terrible, bueno. Así que se fue la remera. Cerramos la encuesta en el día de la fecha también con estos porcentajes del señor a través. Lucas Lamar. Ganó. Ganó lo que todos queríamos comer en Navidad o fin de año, que es el helado. Esta. El helado con el 40% de los votos. Muy bien. El señor dejando su influencia para que gane. Después sigue la ensalada de fruta, los turrones y las garrapiñadas. Y la respuesta, no me interesa, ambas tres con el 20% de los votos. ¿No me interesa el 20% de los votos? Está bien que haya gente que vote que no me interesa. Papi, sí. ¿Por qué te tiene que importar, no? Sí, de verdad. La última es algo que... Sí, lo que iban pelotudes se puede poner. Sí, dejate de joder. Sí, bueno, tres carajos. Java ha dado su opinión con el tema de los fanfarrones. Nosotros de a poquito nos empezamos a despedir. Entramos, a todos los oyentes le comunico, entramos en, para nosotros, de esta semana es el último día. Pero entramos la semana que viene, en la última semana del ciclo Nada que Perder. En la recta final. En la recta final, yo visualizo a 300 metros la bandera cuadros. la última semana del ciclo de Nada Que Perder en Radio LK. El 2010 nos espera, gracias a Dios, vino con un pan abajo del brazo en una FM. No podemos anticipar más nada. Es una FM. Es una FM. Es con mayúscula. Pero con mayúscula. Pero no se puede anticipar nada por una cuestión cabalística como Bilardo. Pero hay que anunciarlo a los oyentes. Sí, claro, para que ya vayan teniendo en cuenta. Es como que pegamos el salto y del otro lado había un puente. Claro, así que saltamos, llegamos. Cruza el amor como un puente, dijo Cerati. Exacto. Déjame contarle en estos minutitos que quedan que enero y febrero, Nada Que Perder, producirá su programa para la FM, en la cual vamos a estar. No puedo anticipar nada, tengo ganas de decirlo, pero no puedo. Mira Lucas como si lo digo me mata, no puedo. Sí. Vamos a estar todo enero y todo febrero preparando el gran programa. El gran programa porque hay muchas novedades y muchas sorpresas. Nuevos personajes. No puedo decir nada. Muchas secciones nuevas. No puedo decir nada. Y vamos a estar en una FM muy importante de... que no podemos decir el nombre. No puedo decir nada. No podemos decir el nombre. Y lo que sí, si van a empezar a notar cambios en la página web. Van a empezar en la página, en el site web. Claro, en el website vas a notar cambios. No te asustes. Es un poco de esto que lo que le exigen a Nada Que Perder para locura. Poder cambiar. Sí. Claro, tranquilo. Tranquilo que estamos ahí y los pibes, laburo, humildad, talento. Estábamos hablando de los fanfarrones. No nos gustan. Lo hacemos de abajo. Nosotros peleamos, vamos de abajo, gambeteando a toda máquina. Deme, Java, deme. Y le puedo pedir una cosa, Dele que nos vamos. Déjenlo a dejar. ¿Qué cosa quiere que lo dejen? Que diga algo porque está con una cara de patrilla. Es la nueva sección. Sí. Muy bueno, es bueno el cambio con las secciones. Va a ser imperdible el programa que se viene. Sí. Bueno, vamos a estar todos juntos, vamos a estar los cuatro, seguimos. Y el doctor. Y el doctor se va con nosotros y Henry Lonely también se va con nosotros. Yo puedo ir. Claro. Señor Tomás del Pico, usted está adentro, desde luego. Java, ¿te doy en los brazos? No. Porque no remaste. No rema nada, es más vago. No. Bueno. Pero bueno. Nos queda. Pará. ¿Qué? Ya escucha la gente y se asoma. De atrás de la cortina un viejo conocido. ¿Quién es? Se está asomando. No lo conozco. ¿Quién es? No puedo ver, no puedo dar vuelta. El señor Juan, sí. Buenas tardes. Yo tengo ganas de ir porque creo que me tienen que llevar, ¿no? Juan, sí, amigo. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va, Juan? Sí, todo bien. Espere, Alejandro, se nos va el programa. No tenemos tiempo, son las 7 de la tarde. No lo podemos traer más. No, se unieron dos potencias. Es cabaretero viejo, sí. Así te lo digo. ¿Y el otro? Nos queda lunes de la semana que viene, miércoles de la semana que viene y nos despedimos a lo grande. Chau. De esto que es Nada Que Perder. Nos vamos, que tengan un gran fin de semana. Nos volvemos a encontrar el día lunes a partir de las 18 horas aquí en www.radiolk.com.ar. También repasá todo el contenido del programa en www.nadakeperder.net. Allí podés votar de la encuesta, revisar todos los programas que quieras escuchar y ver las locuras que día a día, semana a semana hacemos. En la operación técnica estuvo Diego, el pelado, acá Lucas Lamardo, Alejandrito, Java de Hat, mi nombre es Guillermo González. El día lunes a las 18 en punto, de vuelta acá, haciendo esto que es Nada Que Perder. Chau. No, sean muy felices. No te asustes por los cambios. Chau, vieja.